Mundofonías. Mundofonías. Karosinowi przy stałowice, daj chłopaki śpiewaki, panny tańcownice. A gałconie, gałconie, paśli konie wsianie, a jedna gałconeczka niesie im śniadanie. A i gałki rusinowskie na góreczce stoją, a i bosie tych gałcoków wszyscy wkoło boją. A i idzie ksiądz w kościele, mienia mu się taca, a i nigdy by tak nie zagrał jak Jasieniu Gaca. Ale jak ja se zaśpiewam, pójdzie głos dokładnie, a i będzie słychać w niebie i na ziemi ładnie. Pojedziemy do Przysuchy, będzie jarmark na dziewuchy. Duro będzie mało cwańszo, trochę będzie tańszo. A i ta dum, moje ta dum, pojadę za radą. A i kupię se konika, przyjadę z paradą. Daj, kupiłem se konia i na konia derę. A ludzie się pytają, skąd pieniędzy bierę. Nie mam, stajenkę buduję, a choć się nie ożenię, ale obiecuję. A i ta dum, moje ta dum, pojadę za radą, a swoją kochaneczkę ofiaruję dziadom. Ale nie ma to ci nie ma, jak to w Czystałowskim, da jak nie mają soli, o solą sypioskim. Bo ja po gołecku panny bałamuce. A i cyraneczka nie ptak, dziewczyna nie ludzie, a i trza ją odprowadzić, bo sama nie pójdzie. Thank you. aj nie będę ja pijał piwka bawarskiego, aj bo by mnie bolała główeczka od niego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta y sus alrededores. Como todos los meses, al inicio del mismo tenemos la ceremonia de revisar la Transglobal World Music Chart, que ya sabéis que es una lista confeccionada con los discos favoritos de su plantel y panel de 60 especialistas repartidos por los 5 continentes, una iniciativa también, como sabéis, impulsada desde este programa ya hace 5 años y pico desde Mundofonías y también con nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos. Recordamos que hace poquito se publicaba la primera recopilación de la Transglobal World Music Chart. Si queréis haceros con ella, hay un enlace bien visible en nuestra página web mundofonías.com y de esa manera también colaboráis al sostenimiento de esta iniciativa sin carácter comercial, sin ánimo de lucro y sin otros apoyos o subvenciones. Y entrando en materia, aquí tenemos la Transglobal World Music Chart del mes de febrero del 2021, que se abre con estas músicas populares polacas. Una de las recopilaciones recientemente publicadas por el sello Música Zakorzeniona, algo así como música enraizada. Este disco en concreto se titula Música Spod Radomia, es decir, de la región en torno a la ciudad de Radom. Y aquí tenemos a un buen número de artistas interpretando las músicas populares aprendidas de los viejos maestros y la verdad es que con una maestría y autenticidad importante. ¿Quién diría que unos millennials iban a tocar esta música así de bien? Pues aquí tenemos a Martina Grabowska, nacida en el año 2000, y a Antoni Antek, para los amigos, Jaso Agopsovich, nacido en el año 2003. Los dos tocan el violín y también tocan el pandero, el Bemben Obrensove. Lo que ocurre es que no sabemos en este tema en concreto qué toca cada uno. Sí sabemos que Antoni es el que canta, obviamente. Hay un chico y una chica al que hemos escuchado al chico cantar. Eso parecía fácil de averiguar. Y nos alegra que este disco haya entrado en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 39. Pues es un gusto escuchar estas músicas y poder además tener este altavoz para que te lleguen a ti allá donde estés. Seguimos subiendo puestos. Vamos hasta el 37 para escuchar también a otra pareja, digamos, otro hombre y otra mujer. Ellos son Melisa Yildirim desde Turquía y Gilad Bais desde Israel. Thank you. Seguimos en Mundofonías y hemos oído esta pieza, Yeldegirmeni Seybegi. Seybegi, que es un tipo de danza de Turquía, quería decir el Seybek del Molino, y está dentro del disco Talus, que firma este dúo, la artista tañedora de Kemancha y de Kemané, instrumentos de cuerda frotada, Merisa Yildirim, y el artista de guitarras diversas, guitarra clásica, guitarra fretless, y también un ukelele bajo, que es Gilad Bais. Ellos firman este disco Talus, como decíamos, en el que la protagonista es la textura de estos instrumentos. Pues como decía Araceli, desde luego en Mundofonías es todo un placer poder compartir estas maravillosas músicas con vosotros, en su faceta más tradicional y también en su faceta más experimental. Descubrir iniciativas sonoras que desde luego nos descubren fascinantes mundos y universos musicales. Y esto es lo que hace este estupendo grupo de Bruselas llamado Asmari. Este grupo publica ahora en este mes de febrero ese disco titulado Samai, que ya os veníamos anticipando desde hace ya algunos meses incluso, y entra en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 31. La verdad es que es una música que nos fascina, un universo sonoro muy particular, tomando elementos de la música etíope, del dub, de otros ritmos africanos, orientales, el jazz, etcétera, etcétera. Todo ello con mucho conocimiento, con mucho buen hacer y con muy buen gusto. Celebramos su entrada en la Transglobal World Music Chart escuchando esta pieza titulada Cosmic Masadani. Son Asmari.

Continúas en Mundofonías, este programa que en esta edición se dedica a repasar la lista de Transglobal World Music Chart de febrero de 2021 en concreto. Hemos escuchado al grupo que está en el puesto número 30. Bueno, realmente son dos grupos que se juntan para producir este disco, Mare Nostrum. Y ellos pues realmente son de dos países de ahí, del Mare Nostrum, del Mediterráneo, de Córcega, esa isla que pertenece a Francia, y de Italia, de la región de Toscana. Son Accompagna, Los Corsos y el grupo instrumental Trio Sospirata. Un formato especial de trombón, eufonio o bombardino, que es su nombre más habitual en castellano, también el acordeón y los instrumentos de percusión de marco. La pieza que hemos elegido era Pagliele a Pagliu. Y nos vamos ahora con esta artista brasileña dando un salto del puesto número 30 al número 11 de la Transglobal World Music Chart. Ella es Luigi Luna, un disco que desde su óptica baiana también mira hacia África y colabora con artistas de Kenia, Burundi y Madagascar. Holograma, se desdobra origami. Hemos oído esta pieza titulada Origami. Forma parte del disco de esta artista brasileña, Baiana, para más señas, Luigi Luna. Estableciendo también lazos con músicos africanos, como se escuchaba en la sonoridad de esta pieza Origami, con gente sobre todo del este de África, de Kenia, Burundi y Madagascar, con músicos de esos lugares. El título del disco es Bom Mesmo e Estar Debaixo d'Agua, que traducimos un poco libremente como Está muy bien estar debajo del agua. Así que con esta música hacíamos esta inmersión en el universo artístico de Luigi Luna. Su disco, como digo, está en el puesto número 11 de la Transglobal World Music Chart de febrero del 2021. En el puesto número 8 está un trío de mujeres que nos llega desde Bélgica, aunque ellas tienen orígenes diversos. Una de ellas es medio belga, medio estadounidense, Sura Solomon. La otra es medio española, medio holandesa, Amber Intepel. Algo más o menos así, tiene una T ahí en medio. Para nosotros castellanohablantes es difícil entenderlo, como suena una T suelta. Y Marieke Werner, de Alemania. Ellas son las Lloronas. Gracias. Ya sabéis que el políglota aquí es Juan Antonio. Bueno, pues las Lloronas empezaron en 2017 como un proyecto de música en la calle, realmente sin intención de trascender, pero fíjate, ahora tienen este disco llamado Socket, algo así como empapada, que hace un poco honor a su nombre, Las Lloronas, y es que esta canción se llamaba Lágrimas, así que esperamos que su próximo disco se llame Risas, pero mientras tanto, las escuchamos. M'envoler par des fenêtres rouillées par trop de peur et de leurres et de cœurs aigris. Ne sais-tu pas que l'ogre rapetisse quand tu t'approches de lui? Tap tap tarai. grimace masque nos peurs. Loyale ferveur, nous nous cachons à grands pas. Nous nous voilons la face et ça efface notre compas qui fait qu'on passe à côté d'une vie entière. À la place, laissons couler la rivière, laissons couler la rivière, laissons couler la rivière. Dans mon corps, le feu s'agite. Laissons couler la rivière. Dans tes larmes, mes peurs s'abritent. Laissons couler la rivière. Je ne sais même plus où j'habite. Dans mon corps, le feu. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues hemos continuado con un disco que ya os resultará familiar. Lo firman estos dos artistas, turco y griego, respectivamente Derya Türkan y Sokratis Sinopoulos. Y los dos tañen lo que es básicamente el mismo instrumento y que es propio de ambas comunidades, la turca y la griega, recibiendo un nombre distinto en cada una de ellas. El kemençe de Estambul, Istanbul kemençesi, y la politiki lira, la lira de la ciudad, literalmente en referencia a la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul. Ellos exploran esas raíces comunes y ese sustrato compartido. En piezas que hacen honor al título del disco, Sound Places, lugares sonoros, en este caso, ese punto en el mapa es Mitilene o Mitilini, como se dice en griego moderno, Midili en turco. Ciudad de la isla de Lesbos, perteneciente a Grecia, separada por el mar Egeo, unos 18 kilómetros de las costas de Anatolia. La pieza que hemos escuchado es una canción tradicional de amor de la isla de Lesbos, Anathema ton Etio. Y Derya Türkan y Sokratis Sinopoulos no solamente están en el puesto número 6, el mes pasado habían estado, por ejemplo, en el número 4 en la Transglobal World Music Chart, muy buenas posiciones, sino que también este disco Sound Places ocupa el puesto número 1 en la lista del año 2020, la lista anual de la Balkan World Music Chart, otra lista en este caso centrada en territorio balcánico y alrededores, de la cual también los miembros de Mundofonía somos panelistas y contribuimos con nuestra opinión sobre esos mejores discos balcánicos. ¿Y quién será el número uno de la Transglobal World Music Chart? ¿Quién será? A ver, pero que alguien me lo diga ya, por favor, necesito saberlo ya. Dios mío. Dímelo. Bueno, yo te lo digo, venga. Sí, por favor. Tengo aquí el disco en la mano. No puedo esperar más. ¿Qué disco es? Pues mira, es un disco. Lo tengo aquí en la mano. Mira, así suena. Ah, pues, ¿y eso lo han votado? ¿Eso que suena así? Bueno, es lo que está por dentro, realmente. Vale. Sí, bueno, es un disco que está en el puesto número 1 de febrero y es con música de Mombasa y Tanga, en Kenia y Tanzania respectivamente. Son grabaciones hechas entre los años 1970 y 1990 y es una recopilación llamada Zanzíbara, First Modern Taarab Vibes. Taarab, que es ese estilo de música que se desarrolló y se hacía y bueno, y se sigue haciendo en estas ciudades. Es muy interesante además el libreto porque explica cómo eventos políticos pues afectan a los artistas tanto como que, por ejemplo, al cerrar fronteras entre países no puedan reponer sus equipos, sus amplificadores o sus guitarras y entonces pues tienen que dejar de trabajar. Vamos en concreto a la ciudad de Tanga. Allí durante los años 60 se desarrolló una cultura de clubes de música en directo, como por ejemplo el Black Star. Ellos junto con la cantante Shakila abren este disco con una pieza llamada Macho Yanacheca, que significa una sonrisa en los ojos. Y nos despedimos ya aquí en Mundofonías recordándoos que la Transglobal World Music Chart, esa iniciativa creada e impulsada por los que hacemos este programa Mundofonías y también por nuestros compañeros de World Music Central, tiene una página web transglobal, wmc.com. Allí podéis consultar todas las listas y también si os apetece adquirir ese recopilatorio con lo mejor de la temporada 2019-2020. Mundofonías, por su parte, también tiene su página web, mundofonías.com. También os podéis encontrar en Facebook, en Twitter e Instagram o poneros en contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del mundo y que se despide ya con esta música de las orillas del Océano Índico. Como siempre, ha sido un placer. Salud. chuki, mbona umefanya chuki, nilipotaja mchuzi. Mpishi wa jahamaki, hauna lava mchuzi, hauna lava mchuzi. Hata ukifanya chuki, hata ukifanya chuki, umechachuka mchuzi. Hata ukifanya chuki, hata ukifanya chuki, umechachuka mchuzi. Sore, sore, sore, nakupa sore mpishi, rejea tena jikoni. Na kuambia siri viki, na kurudisha jikoni.